Me dice, Planetovich dijo que no había que gastar refuerzo de Alfredo. Digo, mire, es muy novito para hablar boludeces. Ah, sí. Mario, dos palabras. Sí. Buenos días. ¿Cuál es la expectativa con esta asamblea y qué es lo que esperan lograr con esta medida? No, acá estamos, sin duda, los productores movilizados, demostrando la unidad del campo, que hay gente de Carvap, de Federación Agraria, de Coninagro, de Sociedad Rural Argentina, y venimos todos juntos a ver cómo podemos recuperar el aparato productivo nacional. No solamente por nosotros, por los pueblos del interior, por el país todo, y creo que hay que buscar las soluciones. Hoy está la Argentina, debe saber que el campo es la solución y no el problema en este conflicto. ¿Van a marchar el 15 de septiembre rumbo a la gobernación bonaerense? Todavía no está determinado, esto lo determina la Mesa Agropecuaria Provincial. Mario, bueno, productores de qué lugares del país se vieron en Olavarría. Mira, la verdad que no sé, entiendo que son de La Pampa y Buenos Aires, no sé si de alguna otra provincia. En cada provincia está habiendo movilizaciones. Hace un rato tenía información de una caravana que marchaba de Roques a Espeña hacia Resistencia, muy nutrida. También había un acto muy importante en Villa Constitución, un acto en Entre Ríos. Entre Ríos lleva 9 movilizaciones en 8 días, la verdad que es una acción muy fuerte, gremial, y bueno, sin duda seguiremos. Santiago del Estero me decía esta mañana que se estaba agrupando la gente también. Me parece que todo el país se está movilizando para marcarle al gobierno que llegó el momento de la hora de soluciones. Ahora, te digo, después del resultado de las elecciones, después del paro del año pasado, después del paro de la semana pasada, y no hay vistas a que el gobierno cambie la política. ¿Qué les queda? Mire, nosotros hemos elegido el camino de la Constitución y las leyes y vamos a seguir por ese camino buscando soluciones. ¿Les parece que puede haber una solución a partir del 10 de diciembre? Pues ahora imposible. Sí, será el 10 de diciembre, será en el 2011, será más adelante. El cambio del país tiene que ser muy profundo. Es un país que no creía en un sector, un país que desconocía un sector. Y entre quienes lo conocían, lamentablemente, había muchos legisladores, muchos gobernadores e incluso los presidentes. Y tiene que cambiar este país. Así que tenemos que hacer el esfuerzo para que cambie todo el país y que empecemos a creer en todos. Como argentinos podemos salir adelante. Ahora, hay pequeños productores que realmente están pasando una situación muy complicada, sumado a la sequía también, ¿no? Por eso estamos trabajando, estamos tratando que les llegue una rápida solución al tema de sequía. Para mí es uno de los temas principales y prioritarios, el tema de sequía, el tema de la ONCA, el tema de volver a crear expectativas favorables que lamentablemente al día de hoy no están. ¿Cómo llega el campo al 10 de diciembre, a lo que aparece como la primera salida? No, lo que quedó claro es que nosotros dijimos, a más tardar el 10 de diciembre estamos todos en el Congreso, pero creo que va a haber movilizaciones antes, va a haber acciones antes, y vamos a seguir trabajando. Lo que pasa es que el 10 de diciembre tiene varias connotaciones muy importantes. Creo que es la primera vez en nuestra provincia que tenemos listas tan grandes que conocemos a cada uno de los candidatos. Y vamos a estar ahí y esperamos junto a la ciudad de Buenos Aires, junto a las otras ciudades del interior y todos hombres de campo y del interior, para no solamente mostrarle el apoyo a los nuevos diputados, también a los que están, a los que quedan, para que se comprometan y también exigirles. Nosotros vamos a recordarles que como pueblo que los votó, queremos que cumplan con su palabra. ¿Con qué dirigencia política tienen expectativas? Con cualquiera que tenga como prioridad el país.